90.5. Radio UDEM 90.5 presenta Globales, ¿qué acontece hoy en el mundo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Global Es. Esta tarde los acompaña José Luis Carrington, Juan Carlos Guerra y un servidor, Francisco Ramos. Les quiero recordar, teléfonos en cabina 83-36-61-62 y 83-36-42-03. Bueno, Juan Carlos, ¿con qué vamos a iniciar hoy? ¿Con qué noticia? Pues por ahí hubo una catástrofe natural, humanitaria, en el país que se llama, bueno, tiene dos nombres. Uno es el que le llaman ellos mismos, que es Myanmar, y ahorita vamos a explicar el contexto histórico de esto. Y el mundo con que, nombre con el que el mundo lo conoce, que es Burma en inglés o Birmania en español. Y lo que pasó fue que hubo un ciclón, obviamente. Mucha gente está diciendo que ya es resultado del calentamiento global, porque lo que pasa es de que, bueno, obviamente cuando el aire caliente tiende a subir y obviamente los mares están calentando de una manera más acelerada, por lo cual pues esto generó que en contacto con un aire más, un poco más templado hacia arriba del agua, pues generó una, dicen, obviamente testigos en la región, que olas gigantes. De hecho, el término tsunami es un término japonés. La palabra japonesa que quiere decir ola gigante. Entonces, obviamente, bueno, poder medir acá desde México el tamaño de la ola, no sabemos. Pero viendo lo que pasó en cuanto a la cantidad de agua que se ve que está cubriendo a la parte sur de este país, es una cosa terrible. Okay. Yo me había quedado en lo último de 22.000 muertos. Primero se manejaron 10.000 muertos, luego 22.000. Con 40.000 desaparecidos. Y obviamente los desaparecidos, para, en cuestión de días, se convierten en estadística. Entonces se está hablando de entre 70.000. Y ahorita lo más reciente, según Estados Unidos, que van a ser como 100.000 muertos. Entonces estamos hablando de una cifra impresionante, ¿sí? Estamos hablando de una catástrofe ya de escala mayor, donde generalmente, bueno, si Estados Unidos no pudo con una catástrofe similar en Nueva Orleans, bueno, no pudo por varios factores. Uno, porque estaban muy ocupados en Irak y en otros lados del mundo, y porque honestamente no hubo la voluntad política inicial por parte del gobierno federal para acotar esta catástrofe. Estamos hablando de Estados Unidos, cuando sucedió lo de Nueva Orleans. Burma, Birmania, es un país muchísimo más pobre y obviamente tiene también un problema por ahí de que, como es tan pobre, obviamente la vivienda es mucho más escasa y es mucho más débil, es mucho más, no está tan desarrollada como países de primer mundo, por lo cual obviamente mucha gente está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la noticia pudiese llegar ahí y decir, bueno, una catástrofe natural, y bueno, todo el mundo está consternado, especialmente la nación que lo sufrió, etc. Pero no, porque detrás de esta noticia hay un trasfondo político, sociopolítico. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, históricamente esta nación, bueno, es un país que tiene frontera con Tailandia y con la India. Al norte está China. Entonces estuvo en la órbita de influencia de los países, de las potencias, Francia e Inglaterra. Y de hecho, Inglaterra estuvo metido en este país, ¿ok? Hasta el siglo XX. Entonces, cuando se independizaron, le pasó lo típico que le pasan a estos países ex colonias inglesas, es que obviamente siguen con un sistema político y social y económico contradictorio, casi siempre a lo de las naciones que los colonizaron. Entonces, en el caso de Birmania, fue que ellos, para romper con su pasado colonial, fue que buscaron cambiarle... Bueno, primero que nada, instauraron una dictadura pues, de corte de izquierda, casi comunista, manejada por un ejército, una clase militar, ¿sí? Y empezaron a cambiarle también el nombre a las ciudades, pues para romper con el legado colonial. Es un país en el cual tengo la suerte de haber visitado. Es un país precioso. Obviamente tiene, bueno, tiene una de las monumentos arquitectónicos que en lo personal, que es de lo más bonito que he visto en toda mi vida, que es una pagoda dorada, que se llama Shwedagon Pagoda. Y es el lugar más sagrado de esta nación. Es una nación budista, ¿sí? Obviamente es una combinación, es un gobierno secular, ¿sí? Pero altamente influenciado por esta élite también religiosa budista. Entonces, ¿por qué lo digo? Pues porque este país, que obviamente rompió con Inglaterra y rompió con Occidente, se aisló completamente, ¿sí? Y se trató de hacer una autarquía. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que deja de depender de fuera para todo, ¿sí? Entonces, obviamente, no está en la lista del eje del mal de los americanos y de los ingleses, porque no hay terrorismo como... O sea, hay una comunidad islámica muy pequeña, ¿sí? Al sur del país, pero la verdad es de que es una comunidad que está fuera de la acción, o sea, no tiene mucho peso en la nación, y no hay terrorismo, entonces no está en la lista negra de estos Estados Unidos. Pero sí está en la lista negra de, bueno, los supuestos países que violan los derechos humanos, y obviamente los países que son comunistas, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Pues porque recientemente vimos ahí en las noticias que hubo una protesta de los monjes budistas en Rangún, la capital, y obviamente vimos cómo se violaron los derechos humanos de estas personas. Y no nada más de los monjes, sino también de mucha gente civil que apoyó la protesta de estos últimos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque ahorita que está lo de la crisis del tsunami, este último, de la ola gigante, del ciclón, como le quieran llamar, es que la verdad de la crisis sobrepasó al gobierno comunista, esta dictadura. Digo, me tocó ver trabajos casi esclavizantes a mujeres que están en la calle pegándole, picando piedra, ¿sí? Es un país donde, paradójicamente, la gente sonríe mucho al extranjero, se ven alegres. No es un país que sufre de hambre, de hecho... Bueno, hasta hace poco había mucho arroz, es un país fértil, es un país que tiene muchísimos recursos. Tiene una madera especial que se llama teca, que es unos árboles que hay nada más ahí y en algunas partes de Indonesia. Es una madera finísima que se exporta a muchas partes del mundo. Hay también hay por ahí otros recursos naturales, los cuales están siendo explotados por China. Entonces, obviamente acá de este lado del mundo están enojados porque... hacen negocios con los chinos y sí los tienen en la lista de los países no amigables. Entonces su gobierno obviamente es enemigo porque son comunistas y porque es una dictadura. Entonces, ¿qué está pasando? Como repito, estuvo sobrepasado ahorita el gobierno, lo que está pasando es que no creas que mucha gente está queriéndolos ayudar económicamente por las cuestiones humanitarias. ¿Por qué lo digo? Pues porque hay política detrás. El primer día de la crisis, Estados Unidos había propuesto mandar $250,000, ¿ok? Que es probablemente menos del sueldo de lo que gana cualquier jefe de empresa privada o pública en Estados Unidos, ¿sí? Creo que por ahí van ya $1,000,000, $2,000,000. La Unión Europea también estaba por ahí con las mismas cifras. ¿Qué quiere decir? Pues que la verdad está ganando el hecho político a un hecho humanitario. ¿Por qué? Pues porque muchos países están queriendo presionar, tomar, aprovechar la coyuntura para que este gobierno comunista dictatorial de Birmania cambie su haber, cambie sus maneras para que supuestamente entre, obviamente, bueno, sin decirlo, al consenso de Washington y al mercado global, mundial, que están en el resto de los países. No han dicho abiertamente, Francia sí, por ejemplo, por ahí Francia no tiene muchos pelos en la lengua, de que limitan su ayuda de acuerdo a ciertas cosas. Pero tácitamente Estados Unidos sí lo plantea. Entonces, no sé, o sea, van a llegar a 100.000 muertos y yo no sé si es más importante la política o lo humanitario. Obviamente, pues cuando Estados Unidos tuvo la crisis del 2001, pues digo, México, bueno, se tardó un poquito, pero México le habló al día siguiente probablemente, y independientemente de cómo estaban las relaciones migratorias y si nos cae bien o no el gobierno de Bush. Entonces, pues nada más nos enseña un poquito de que una noticia a veces que nada más es natural, pues los países también tienen política. Y tienen geopolítica, y tienen contextos y trasfondos. Entonces nada más esperamos que el pueblo birmano no sufra más. Y que bueno, obviamente se puedan reconstruir lo antes posible. Y a mí se me gustaría, la verdad, que cambiaran un poquito, que aflojaran un poquito las restricciones al gobierno. Y que, pues no que necesariamente le entre el mercado globalizador y todo eso, pero que no sean tan duros con su gente. Algo que me tocó en lo personal observar. Bueno, muy bien, vamos a un pequeño corte musical y ahorita regresamos. You turn my guitar on. Touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. 'Cause all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. So when sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. Tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies. So when everything feels like the movies, now you plead just to know you're alive. And I don't know. We'll be right back. you guys to take this one home, all right? Estamos de regreso en Global Es. Le quiero recordar sus líneas de comunicación 83-36-61-62 y 83-36-42-03 para sugerencias, dudas, comentarios, sugerencias de tema también. Y pues aquí líneas abiertas, ya sabe. Vamos a empezar con la noticia. Regresamos también con la noticia de Europa, de que se quiere implementar un presidente ya para regir todo lo que está haciendo la Unión Europea. Sí, bueno, obviamente con el nuevo tratado de Lisbón, de Lisboa, es que ahora se está poniendo sobre la mesa el que exista una presidencia para el Consejo Europeo. Obviamente sería un representante para las 27 naciones, ¿sí? Y sería alguien, pues el equivalente al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues obviamente en Europa están también los tres poderes representados, ejecutivo, legislativo y judicial, pero el ejecutivo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, pues hace cuenta que no habían nombrado un presidente, pues porque obviamente el ejecutivo eran, pues no las cabezas de los presidentes de las naciones, pero sí los representantes que los mandaban las naciones a abogar por los intereses de estas últimas en Bruselas. Entonces, por ejemplo, el Parlamento está en Estrasburgo, en Francia, y es la Cámara Legislativa de Europa. Ahí es donde se hacen las leyes, ¿sí? Se propone la Constitución, etc. Y obviamente el Poder Judicial, que está también ahí institucionalizado, para llevar a la Corte ciertas cosas que suceden en la Unión. Pero no había habido un presidente por esto mismo que digo, por el hecho de que obviamente en el Consejo Europeo pues, están representadas en Bruselas nada más las cabezas representantes de las naciones. Y el gran paso más reciente es que ahora se quiere nombrar a un presidente del Consejo que sea el que dé la cara, pues como en relaciones internacionales, ¿sí? Y en una, también en una visión como si de defensa común europea. ¿Y qué quiere decir? Es el equivalente en tiempos muy remotos del que declaraba la guerra, del no sé, de una tribu, pues el jefe de la tribu era el que daba la cara y el que declaraba la guerra a las otras tribus. ¿Pero esto ¿sí? sería parecido a la Unión Soviética o...? No. Es parecido, por ejemplo, al puesto de Estados Unidos en el sentido de que el ejecutivo de Estados Unidos también es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿ok? La gran diferencia con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es de que son de Estados Unidos y de Europa, pues como que no han podido en verdad homologar todavía una defensa común. Si hay un Eurofor, ¿sí? Que es una fuerza europea, pues no se han puesto de acuerdo más que para nada, ¿sí? Andan ahí por ahí en Bosnia arreglando y en lugares pequeños, pero no es, por ejemplo, una fuerza que le ha declarado o se le ha puesto a Rusia de enfrente para decirle, ¿sabes qué? No me estés haciendo ruido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque muy inteligente Europa se ha dedicado a eso, no le ha visto una necesidad, no han querido gastar energía ni dinero, pues porque está la OTAN, ¿sí? Y también, aparte de la OTAN, pues está papá, tío Sam, que es Estados Unidos, que es el que se ha metido en los conflictos más importantes del mundo. Pero de hecho Estados Unidos y Bush han criticado mucho a Europa por no tener un common defense policy, una reglamentación, una política unida de defensa, por lo cual este simbolismo de un presidente pues es un intento de darle ya una representatividad mayor al Ejecutivo. ¿Okay? Y lo que parece ser algo sencillo, pues imagínate, si la política cuando queremos un presidente es, no sé, si me va a convencer o si me va a hacer más rico, o si va a representar ciertas ideologías, es que, por ejemplo, el puesto de presidente en Europa no lo escogen, no es algo democrático. Es un puesto que se escoge aristocráticamente. ¿Y qué quiere decir? Las cabezas de los países son los que escogen al presidente de la Comisión Europea. ¿Qué quiere decir? Pues en el caso de Francia, Nicolás Sarkozy. Caso de Alemania, Angela Merkel. En el caso de Inglaterra, Reino Unido se considera, es Gordon Brown. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen que ponerse de acuerdo en quién quieren para presidente. Ahorita estoy leyendo el artículo de The Economist, y obviamente The Economist, pues obviamente ingleses, proponen a Tony Blair, ¿sí?, como presidente para la Comisión Europea. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que ustedes vieron el año pasado y lo que ustedes vieron el año antepasado, los mismos problemas por lo cual los europeos estaban en contra de Inglaterra, por el hecho de que Inglaterra ni está en el euro, ni está en Schengen, que es una zona donde puedes viajar por toda Europa, bueno, la mayoría de Europa sin pasaporte, ni a veces se portan tan bien con Europa, porque la verdad a veces se van con Estados Unidos, en lo que se le llama el atlanticismo, para hacer ciertas cosas, ¿sí? Como apoyaron la guerra a Irak, como Alemania y Francia no lo apoyaron, pues es que muchos no quieren a Tony Blair para la presidencia, ¿sí? Y obviamente The Economist dice que es el mejor, pues porque, ¿cómo vas tú a poner, por ejemplo, al presidente de Eslovaquia, que nadie lo conoce, ¿sí?, como presidente europeo, si es una nación, ahora una supernación, que va a estar haciendo negocios y que va a estar haciendo cosas en el mundo, pues con los cabezas de Estado, con los jefes de Estado de la India, de la China, de Estados Unidos, de Brasil, etc. Entonces, la posición de The Economist es, pues tiene que ser alguien que tiene prestigio, independientemente si viene de un país que no necesariamente le ha entrado de lleno a Europa. Entonces, ese es todo el problema. Que la otra opción, por ejemplo, es un ex primer ministro Verhofstadt de Bélgica, ¿sí?, que obviamente lo está proponiendo Francia. Bueno, obviamente hay una semejanza cultural, de idioma, ¿sí? Pero también es alguien que es un poquito más neutral, porque de hecho Bélgica, pues es un país mucho más pequeño que tiene mucho peso económico, pero que no necesariamente, pues ha dado mucho de qué hablar él. De hecho, lo último que estaban ahí viendo era que se estaba desintegrando Bélgica, porque tienen ahí divisiones de lenguas, ¿no? Hay descendencia francesa, o sea, en francés, holandés, ¿sí?, flamenco. Entonces, lo que pasa es de que, bueno, ¿qué va a acabar pasando? Que se está proponiendo, por ejemplo, el primer ministro, ex primer ministro de Dinamarca. ¿Y por qué? Pues porque van a acabar poniendo a alguien que no es tan polémico. O al Barroso, que es el que es ahorita el líder de la Comisión Europea. Entonces, eso es lo que está pasando, nada más que la bronca es... Bueno, y Barroso viene siendo de origen... Portugués. Portugués. Sí, es José Manuel Durão Barroso. Lo que pasa es de que tú te empiezas a dar cuenta, y por qué quiero hablar de esta noticia, es porque en Europa, en verdad, pues no hay una Europa en sí como tal. O sea, no ha funcionado la Unión Europea, no se han acabado de integrar, no han acabado de ceder la soberanía, ¿sí? Y tampoco pues sería justo que ciertos países que en verdad se han portado mal tengan al presidente. Y es el caso específico de Alemania y Francia. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de Francia, pues tú supuestamente si eres una nación, pues tus empresas deben de ser no necesariamente nacionales, sino que no debes de proteger tus empresas nacionales y debes de dejar que si, por ejemplo, alguien en Italia quiere comprar tu aerolínea francesa, pues que no defiendas a tu aerolínea francesa por el hecho de que le van a quitar a tu país la gran empresa aeronáutica, no sé, Air France, o, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Alemania también, los griegos, los italianos, pues a veces gastan de más, porque de hecho a Europa se le limita, o sea, la Comisión les limita lo que se pueden gastar los gobiernos, creo que es un límite del 3% del déficit de gobierno, que de lo que pueden gastar. Pero tú te empiezas a dar cuenta que la realidad es de que se brincan el déficit, se lo brincan las grandes naciones, siguen teniendo políticas monetarias algunos, ¿sí? No respetan muchas veces el Banco Central, Inglaterra ni siquiera está en el euro, ni siquiera se ponen de acuerdo en la defensa, ni siquiera se han puesto de acuerdo en la inmigración, ni siquiera se ponen de acuerdo en los negocios. Entonces, que tienen una moneda y que ha crecido la economía y que la gente puede viajar, muchos, es una realidad. Pero te empiezas a dar cuenta que políticamente y socialmente hay mucho europeo que le vale un cacahuate a la Unión Europea. Empezando en Inglaterra. En Inglaterra la gente ni se sienten europeos, ¿sí? En Holanda, en hasta Francia, fueron de los últimos, estos últimos dos países que el penúltimo voto de la Constitución dijeron no. Entonces, o sea, nada más tratando de ver... Bueno, pero el otro problema es que son los países que más aportan, ¿no? Ese es otro problema, exacto. Que otra cosa es que también pues sería injusto que quedara un presidente francés, inglés, alemán o... Sí, uno de esos tres. Porque son el motor económico de Europa. Entonces, ¿por qué no poner al de, no sé, en... Bueno, Italia ni hablar, no van a poner a Silvio Berlusconi, ¿no? Pero... Eslovaquia, Italia. Eslovenia, Polonia. Entonces eso es mucho también de que se ha visto que en verdad hay más peso para los países más grandes, ¿sí? Y que por más de que han querido, pues la Unión Europea va más lento que rápido, honestamente. Y este intento político de poner un presidente, pues no es democrático, no le dijeron a la gente quién por quién quieren, sino que es una decisión, pues no popular, pero sí aristocrática, en el sentido de que los aristócratas, bueno, el equivalente a lo que viene siendo la representación de presidente. Ya no existe la aristocracia monárquica de antes de la Revolución Francesa. Pero sería como que los presidentes están decidiendo entre ellos, en una sala, pues por quién van a votar. Entonces toda la grilla que estamos viendo ahorita, ¿no? Nada más. Bueno, y pues en otras noticias, Yura Medvedev ya es presidente de Rusia. Ya ahora sí es el elegido por los rusos. Pues sí, ¿no? Supuestamente. Honestamente, es que es una... Ahí sí es un cupulazo, pero bueno. ¿Y por qué? Porque en Rusia, la verdad, la democracia que existe obviamente es muy limitada porque, pues obviamente ponen a un candidato y ponen a un candidato que no tiene competencia, ponen a un candidato que tiene todos los medios de comunicación a favor... Porque pues, los medios de comunicación están, la mayoría están forzados por el gobierno y los que son privados, pues, indirectamente los asustan, ¿sí? Vladimir Putin puso directamente a Medvedev. De hecho, él dice que va a continuar con las mismas políticas. Exacto, o sea, la verdad es de que Putin se queda como primer ministro. O sea, se va a quedar en las espaldas del señor, ¿sí? Y, bueno, él va a ser nada más lo que se llama la alternancia. Pues como ya Putin lleva rato, creo que llevaba 8 años en el poder, pues ya no puede estar el señor ahí. Entonces nada más lo que está haciendo es hacerse para atrás, ¿sí? Y Medvedev va a estar enfrente de él, pero la luz, la sombra de Putin, la vas a ver y la vas a poder ver tú sobre la de la humanidad de Medvedev. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues el otro día estaba diciendo Putin que no porque ya iba a haber un cambio de poder en Rusia, pensaban que ya indirectamente diciendo, oye, este señor no va a ser un flanecito. O sea, va a seguir habiendo una política dura y, pues, obviamente, indirectamente diciendo, voy a hacer estar yo al poder. Y no nada más lo digo yo, o sea, lo dicen en todos lados menos en Rusia, ¿verdad? Probablemente. Bueno, mismo Rusia también, pero bueno, gente como Ana Politskaya y... cualquier periodista que es de otro corte, que no sea del gobierno, literalmente los eliminan a la usanza de la KGB. Entonces, mueren o desaparecen o amanecen flotando en un río como Rasputín a principios del siglo pasado. Y digo, a mí me encanta la cultura rusa y admiro muchas cosas, pero tengo que ser realista, por más de que me encanta su civilización, pues es un mugrero la política popular rusa y... O sea, es un mugrero en cuanto a lo que tenemos expectativas nosotros democráticas de lo que quisiéramos o quisiésemos que fuera. Nunca ha sido democrático, nunca va a ser probablemente. Es un sistema centralizado, burocrático, de fuerza, heredado de los Ares, y antes de los Ares también había lucha del poder. Siempre a los rusos les gusta. Los rusos estaban contentos con Putin. ¿Por qué? Porque los rusos se habían sentido vapuleados y sentían en el a nivel de la tierra después de que la Unión Soviética se derrumbó y de que la grandeza de la madre Rusia se había venido por los suelos. Entonces la gente sacrifica esa libertad de expresión, la gente sacrifica esa supuesta democracia, permiten que hagan lo que quieran sus gobernantes, con el simple hecho de que ellos puedan tener, bueno, estamos hablando de las ciudades, dos o tres ciudades en el occidente, ¿sí? La mayoría de Siberia y de expueblos soviéticos que se dedicaban a alguna, cada ciudad a algo, una al níquel, una al cobre, una al uranio, pues esas quedaron. En serio, se está la población acabando, se está muriendo, está contaminado el subsuelo, hay contaminación, hay alcoholismo terrible, hay enfermedades rarísimas. Es uno de los casos más raros en el mundo donde la población se está extinguiendo. Se mueren entre 300 y 500 mil personas al año y no se está restableciendo la población. Entonces es un país así muy, muy a la Dostoyevsky, y a la... O sea, la Tolstoy, así de muy dramático. Y bueno, no lo entendemos, pero bueno, hay que respetar. Y si los rusos están contentos, y pues nada más vamos a ver cómo le vamos a hacer para que no empiecen otra vez a volver a las cenizas a resurgir de la Guerra Fría. Que digo que obviamente no se puede ahorita ni económicamente ni nada. Porque también, como estamos estado viendo, ya empezó el declive de las reservas de petróleo de Rusia. No lo dijo el gobierno, pero lo dijo una empresa... Bueno, obviamente petrolera que se apropió el gobierno. No sé cómo lograron que se filtrase la noticia, en serio. No sé cómo se le ocurrió al jefe, al director de lo que era Yukos, que se la quitaron a Jodorowsky, ¿sí? Decir que ya las reservas de petróleo de Rusia van para abajo, despacito, ¿sí? Que ya, por ejemplo, este año hubo 1% menos que el año pasado. Que te está hablando que en 10, 15 años van a estar en problemas. Y si Rusia, igual o peor que México, se dedica nada más a eso, a la monoproducción de un elemento, que qué bueno que lo tienen, y es el segundo productor del mundo. O sea, después de Arabia Saudita, el que más saca petróleo ahorita son los rusos. Entonces te habla de un país que en la siguiente, que ahorita y en los siguientes 10 años te va a dar muchísimo de qué hablar. Pero yo en verdad sí siento que si todavía hay planeta en el 2020... en adelante se va a desinflar, pero como globo, ¿sí? Bueno, pero el problema ya para el 2020 vamos a ver cómo sobreviven también los demás países sin la cantidad de petróleo que se consume en este momento. Sí, y obviamente pues Rusia no es la punta en cuanto a tecnología. Digo, tienen dinero también porque han hecho finanzas y porque hay varias empresas ahí haciendo negocio de descontentos, porque pues, son muy buenos para negociar, para su manera. Recordando a Khrushchev cuando las Naciones Unidas le pegó con el zapato al Kuril, donde estaba sentado con lo de la Guerra Fría. Son duros para negociar y negocian a su manera. Entonces yo no sé a qué se van a dedicar, porque pues, la gente no les tiene confianza en los negocios, honestamente, muchos. ¿Qué van a hacer después de que se les acabe el petróleo? Y obviamente también el mundo. Vamos a un corte y en un momento regresamos a Global S. En un momento regresamos a Globales. Radio UDEM 90.5. Difusión Cultural UDEM presenta Los Inocentes. Director Luis Guerrero. Viernes 8 de mayo a las 9 de la noche. Entrada general, 50 pesos. Teatro UDEM. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García, Nuevo León. Informes en difusioncultural@udem.edu.mx o al teléfono 8215-1325. Venta de boletos en Ticketmaster. Los Inocentes. Difusión Cultural UDEM. la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Como individuos y comunidades, tienen derecho a la posesión de la tierra y a la protección jurídica para no ser despojados de su patrimonio. Los legisladores de México estamos comprometidos con esta causa mundial. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Sonorama. Miércoles, 9 de la mañana. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Global Es. Le recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Estamos de regreso en Global Es y nos vamos con el tema de hoy, que es el cómo los medios de comunicación llegan a tener cierto impacto y cierta... Bueno, llegan a tener, a estimular y a propiciar determinado comportamiento en el mundo y en determinada sociedad. Exactamente. Nos damos cuenta que, más allá de ser el cuarto poder, la verdad es que deja de ser el primero, ¿eh? Sino es que, o sea, es increíble cómo tenemos como 3 semanas que estamos hablando de lo del... la crisis alimentaria a nivel mundial. Y haz de cuenta que de la noche a la mañana empiezas a ver que todos los días se vuelven clichés. Se vuelven, de repente, noticias que son ciertas, ¿sí? Pero se vuelve como una novela de una realidad que los medios quieren presentar y representar como lo que es. Ahora nos va a condicionar el mundo social. ¿Y qué quiere decir? Pues yo ayer estaba leyendo que ahora subieron las varillas y los productos de construcción y los cementos y los... O sea, ¿cómo? O sea, una semana después de que sale la noticia, ¿todo subió sincronizado? ¿O qué es lo que pasa? Porque obviamente, pues por ahí comentamos, porque por ahí yo me topé un artículo donde se había visto que había habido crisis en Haití y en Egipto. Y la verdad es que todavía no había salido en el periódico, ni en el norte, ni en los periódicos locales importantes, ni en los periódicos nacionales. Y de repente, de la noche a la mañana, como que ya no se habla de otra cosa, ¿sí? Entonces, yo me pregunto si será que las noticias en verdad son más a veces el resultado de una realidad, o si la misma noticia, de una manera dialéctica o relacional, crea o genera o denota las expectativas de lo que el mundo social va a ser. Entonces, ¿por qué lo digo? Si yo, digo, no me consta, pero, o sea, ¿por qué tiene que surgir ahorita un alza en el acero, sí? Si no necesariamente viene ligado directamente los alimentos y el acero, que puede ser indirectamente, pues obviamente suben los precios de todo. Pero ¿no será que muchas veces los productores aprovechan la coyuntura? No sé, o sea, lo pongo al aire, lo dejo sobre la mesa, que nos entra como que de repente un pánico escénico de que las cosas ya están bien caras y de que todo está bien caro. Y por eso, fíjate, con esa misma información y con eso mismo que yo he leído y con eso mismo que tengo en mi mente, que me va entrando, es que leí hoy la noticia que los congresistas locales aumentaron un 22% y más coraje me dio. Me dije, ¿cómo es posible que todo esté subiendo? ¿Sí? En una cadena de dominó que están cayendo. Y estos señores, pues como que no sé si toman la decisión mal a tiempo, que se publica, que suben un sueldo de 22%, irrisorio obviamente, fuera de toda expectativa, ¿sí? Cuando está, no estás viendo, señor, que está el mundo, ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos constatar nosotros que el mundo está en una crisis? Entonces yo pongo sobre la mesa el hecho de que en verdad... probablemente esta idea de mundo globalizado, ¿sí? Y de este supuesto conocimiento que tenemos de todo, pues no es más que es una hiperrealidad, de lo que hablaba Baudrillard, de noticias, ¿sí? en un sentido posmoderno, que generan y crean lo que tenemos que seguir y lo que tenemos que esperar y cómo nos tenemos que comportar en el mundo. Bueno, pues, por ejemplo, Giovanni Sartori plantea un plan que dice que la gente está manipulada y es ahora el lo que viene siendo el Homo Videns. Homo Videns, exactamente. Es que él está diciendo de la sociedad teledirigida, que quiere decir que pues las personas se van informando cada vez más, bueno, en realidad cada vez menos, y con el hecho de ver, no sé, 2 minutos la televisión y ver las noticias, ellos sacaron unas conclusiones, pero unas conclusiones vagas en realidad. Claro. Y bueno, pues los medios pueden trastornar mucho la información. No al hecho de corromperla, pero sí transformarla en el hecho de que decimos esta verdad y esta no la decimos. No. Imagínate el poder que tiene alguien. Imagínate que yo tengo un periódico y quiero hacer dinero. Mi interés es hacer dinero. No me importa. Obviamente tengo que ser relativamente objetivo en lo que presento. Bueno, no necesariamente siempre. Digo, Joseph Goebbels en la Alemania nazi pues inventó una historia terrible que la verdad la gente se la creyó en su nación. Logró convencer a Alemania. Pero lo que voy a decir es que si a mí me interesa hacer dinero, y hay gente que lo televisa, lo hace. Tienen revistas, digo, aparte del mugrero que hacen televisivo, honestamente. En local también, lo digo abiertamente. Se dedican también a publicar noticias de TV y novelas y miles de mugres, ¿sí? Que están ahí para eso, para hacer dinero. Digo, seamos realistas. Entonces, yo, por ejemplo, como lo dije la semana pasada, esta noticia del austriaco, que ahí sigue todavía, ¿eh? Que si dijo y que si no dijo y que si no sé qué. O sea, yo hago dinero si la gente me está comprando mi periódico por el hecho de que quieren darle un seguimiento a una noticia que yo mismo planteé como yo medio de comunicación legítimo, que te presento como periódico del tal nombre, que te doy la confianza porque tengo tal nombre, abuso de la confianza, y te presento ese tema, pues tú me vas a comprar, tú también eres responsable de lo que estás presentando. Entonces, hablando del Homo Videns, y a lo que voy, es de que los medios de comunicación, la televisión, aparte de que no se aprende igual, digo, está comprobado científicamente, y bueno, lo pueden ver ustedes, quédense todo el día viendo televisión, ¿sí? Sea lo que sea, compáralo con que te quedas leyendo un buen libro todo el día, ¿sí? El aprendizaje no es el mismo, porque la manera en que los símbolos se transfieren a la mente, no me preguntes cómo ahorita, pero la verdad es que también el poder de la televisión de multiplicar imágenes, de multiplicar contextos, de decontextualizar, recontextualizar, de mover el espacio y el tiempo de las cosas, es un poder impresionante, ¿sí? Que el Homo Videns es la humanidad que se dedica nada más a ver la televisión y a informarse en la televisión y a creerse que la realidad en la que vive es la televisión. Entonces, o la información, ¿y qué quiere decir? Pues yo la verdad he ido al súper y bueno, sí empecé a notar un poquito los incrementos. Ya por ejemplo, ya no encontré arroz importado de Tailandia, ¿sí? Esa fue la primera cosa que me di cuenta, pues eso yo lo compraba. Sale muy bueno para ciertos platillos, porque es un arroz de un grano más largo. Pero en verdad ya lo retiraron de la exportación porque allá está la crisis en Tailandia. Regional, si tú quieres. Vietnam, Tailandia. Tailandia es el primer productor del mundo de arroz. Entonces, Tailandia, Vietnam y el sur de China, esos países, Burma, Birmania, ahorita tienen su crisecita de arroz. Pero, o sea, si yo dijera, oye, bueno, o sea, esa es la crisis real y voy a Tailandia y me doy cuenta, pues es muy diferente a la crisis que a mí me plantean los medios de que, ¿sí me explico? O sea, de que, como dices tú, la facilidad de que se puede llegar a confundir uno con lo que quieren plantear los medios de comunicación. Entonces, aguas, o sea, pues la ética no depende en qué presento y cómo lo presento. ¿Cómo lo presento? ¿Sí? O sea, el qué presento, pues todavía hay una libertad de expresión. Pero ¿cómo lo presento? Y dice, ¿para qué lo quiero presentar? Como ya hemos hablado de aquella vez de los cirujanos plásticos que manejaban como discurso cierto el hecho de que la cirugía ya es algo pan de cada día. Pues sí, porque a ti te conviene, señor. Entonces, nada más, o sea, pues no sé, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Es ver que, pues digo, no es como que también podemos tener la facilidad de viajar a todo el mundo y ver ahorita la ciencia cierta qué es lo que está pasando con la crisis alimentaria, pero, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa que de repente ahorita todos los días ya como que las noticias se van cazando y se van generando temas aledaños? Entonces, por ejemplo, la portada principal, y entra a la página tal, y sigue, y luego lo que dijo las Naciones Unidas, y lo que dicen los agricultores de Nuevo León, y no. O sea, ¿así sucede en verdad? ¿O así se nos hace ver que sucede, no? Nada más es con lo que... Yo siento como que es como un círculo vicioso, o sea, depende de la magnitud de la noticia y qué tan trascendental puede llegar a ser. Es como la gente la toma y de qué magnitud va a llegar a tomar. Entonces, si llega a tener un impacto muy, muy fuerte dentro de la gente, como el que tú estás diciendo, la persona de Austria, que vimos la semana pasada, pues obviamente si llega a tener éxito la noticia, se podría decir éxito, entre comillas, pues obviamente van a empezar a publicar y van a empezar a publicar y van a empezar, después los mismos periódicos y los medios de comunicación, a sacar análisis psicológicos de un psicólogo de no sé dónde que dice que él a lo mejor de niño, no sé qué. Entonces ya se empieza a hacer como una especie de reportaje, se podría decir, donde ya lo que se busca más que nada ya no es informar, sino más que nada vender. Pues sí. Bueno, o sea, si ponemos la primera noticia, por ejemplo, en internacional, en la sección de internacional, y le seguimos sacando como 5 días, saben obviamente que la persona que lee eso inmediatamente va a buscar la noticia en la sección internacional. Ya cuando la noticia empieza ya a perder auge, de alguna manera empiezan a ir colocando de nuevo, pero ya un poco, 3 notas después, 4 notas después. Sí, está bien planeado un desfasamiento. Claro, ¿no? O sea, para tener de alguna manera la noticia en una zona estratégica del medio de comunicación que se va a transmitir, por el que se va a transmitir la noticia. Fíjate, yo noté algo en específico. Ayer leí una que en Alemania ahora encontraron que en una casa había un refrigerador. También está abominable, ¿verdad? Pero en Alemania que un señor tenía a 3 niños o no sé qué, refrigerados, muertos, obviamente, ¿verdad? Entonces, a mí lo primero que me vino a la mente es, ¿en serio? Fue relacionarla con la de Austria. Y no sé por qué. No sé qué mecanismo. Y me doy cuenta que son esas noticias que no hay mayor análisis atrás, que obviamente se puede pegar por lo no tanto trivial, sino por lo simplificada que está, por el hecho de que, otro loco, ¿sí? Y, en Alemania. Entonces yo dijera, todavía Alemania, pues si yo voy a decir Alemania es un país de locos por eso, pues no, ¿verdad? Entonces, o sea, yo no sé, yo sí quisiera que fuera una llamada de atención, o sea, ¿quién le pone los límites a los medios de comunicación? Pues nada más nosotros, señores y señoras. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos están muy ocupados haciendo otras cosas, subiéndose los sueldos probablemente, aquí en Monterrey, ¿sí? Los que vamos a limitar, por ejemplo, las cartas a los periódicos son muy buenas, y los editoriales, pero obviamente no es lo más importante. ¿Por qué? Porque no, nos da flojera leer un editorial, ¿sí? Y aparte también los editoriales no necesariamente cambian mucho, porque siempre tienen las mismas personas. Entonces nos vamos por lo que vende. El típico persona que compra el periódico y que hace, primero se va a la sección de gente, a leer los espectáculos, y a ver quién se cayó de no sé dónde, etc. Y luego a ver la deportiva, a ver si descendieron o no los Tigres. Y al final, si te queda tiempo, lees por ahí un artículo y te enteras más o menos de qué pasó. Pero, o sea, no todo es negativo. O sea, también existe en esta tecnología de medios la posibilidad de estar informados. Pero a la misma vez existe el mismo poder para desinformar y para mal informar, que es lo que estás diciendo tú, que es hacer de una cosa que ya no tiene mayor relevancia. Y hoy salió también, pues si me hubieran dejado, los hubiera matado a mis hijos, el austriaco. O sea, ya se acaba siendo chisme, ya acabo yo estándose cuenta que al lado de la persona, hablando con él. Se pierde el sentido de la noticia, definitivamente. Entonces, la noticia es para mí, sí. Y ya se convierte en una especie como de chisme, como tú dices. Sí, se pierde la necesidad de informar a la persona y el sentido con el que va dirigido al público. Y también tenemos que saber qué pasó eso en Austria, ¿ok? No es de que no esté bien que sepamos. Pero las noticias también tienen que ser, los medios de comunicación son medios, están en medio, ¿sí? Nos tienen que informar de cosas, bueno, yo siento, de un poquito más, bueno, que tienen relevancia social, que una persona puede causar también una catástrofe a nivel mundial, si tú quieres. Pero ya, señores, o sea, como quiera tienes ya el prestigio, como quiera vas a vender. O sea, ya no hagas tanto más. O sea, pero... ¿por qué tanta la ambición? O sea, ¿por qué tienes que dejarnos, llevarnos al punto del asco? De decir que ya no sirves para nada como medio de comunicación por cómo te presentas. Y todo al final del día es miedo. Es miedo que lo que yo en verdad... Por ejemplo, TV Azteca. Que TV Azteca pudo haber hecho una gran labor a nivel nacional, pero acabaron siendo como Televisa por miedo de que si no eran como ellos, pues no iba a tener el mismo ímpetu, el mismo auge. Y acabaron teniendo programas peores que los de Televisa, cuando tuvieron la oportunidad de en verdad de hacer otras cosas. Entonces, al final del día acaba siendo miedo. Sí, perdón. Ya. Bueno, pero el problema que tú mencionas también es, bueno, es un problema de la audiencia en sí, porque, por ejemplo, lo podemos ver con los programas locales. ¿Cuántos programas locales hay de cultura? Sí hay, sí existen. ¿Y a qué hora se transmiten? Pues ya es tarde o muy temprano. Y en la tarde, que es donde realmente la gente ve televisión, ¿qué es lo que pone? El horario rating, pues son las novelas. Mira, estoy de acuerdo contigo. O sea, no nada más es culpa de los medios de comunicación. Pero tampoco es culpa nada más de la gente. O sea, la tele tiene un poder de estar en tu sala. ¿Sí? En tu sala a ver guerras, pueden haber concursos, pueden haber miles de cosas. Es una responsabilidad muy fuerte. O sea, como la gente también tiene exigencias. Pero yo siento que no vas a tú democratizar el gusto de la gente. En ese sentido sería un control social. No, pero por lo mismo sería un control totalitario que se ha intentado hacer. No, pero por lo mismo les das lo que la gente quiere ver. Entonces, si les pones un programa de debate político, pues la gente no le va a interesar del todo. ¿Pero por qué si le interesan otros países del mundo? Que a poco son mejores. Porque aquí no se ha manejado una cultura. Pues ¿por qué? Porque tienen que empezar también por parte de los que tienen el poder para hacerlo. Lo que pasa es que como tiene que ser, es un proceso doble. O sea, es de los dos lados. Tiene que haber un interés mutuo, es una pareja. Pero también excusados a que allá arriba no mueven un dedo por mejorar las cosas, pues también tiene mucha responsabilidad ellos, claro, y los gobiernos que siempre el problema es que uno tiene que ceder. Sí, y los medios de comunicación dicen, bueno, pues yo no voy a ceder porque voy a perder dinero, y es lo primero que viene importando. Sí. Para seguir manteniendo mi canal, mi... Sí. Es culpa de los tanto de los medios de comunicación y de las del televidente, por decir, o el radio escucha o el que lee el periódico, quien sea. Los medios de comunicación utilizan determinada estrategia. Por ejemplo, en los programas de televisión siempre existía una rivalidad entre los noticieros de la noche, tanto TV Azteca como Televisa, entre todos y esos. Se copian los mismos formatos. Exactamente. Y se trata, ¿no?, de transmitir. O sea, por más que la noticia que estoy está transmitiendo es lo del alza de precios en los alimentos, o el señor de Austria que mató que encerró a su hija y que la embarazó y todo. Por más que la noticia está en su pleno apogeo, se coloca a la mitad del noticiero. ¿Para qué? Para que el televidente vea todo el principio del noticiero. Inclusive, si no le llega a importar ninguna noticia de lo que se habla, hasta llegar a esa determinada noticia. ¿Para qué? Para ganar rating. Y es el hecho ahí, como te digo, ahí ya se transmite la noticia sin sentido periodístico, sin como que se quería dar a entender. Eso no está tan mal, pero mira, eso no está tan mal. O sea, ellos también tienen la manera en cómo colocan, pero la realidad y lo que subyace es que las televisoras son un poder fáctico, ¿sí? Son un poder de hecho en este país y en muchos países. Y los gobiernos tienen que meterse, no a limitar la libertad de expresión, ¿sí? Pues tampoco a indicar lo que es el contenido de lo que tienen que anunciar, porque pues ya vimos los canales públicos que había de gobierno y eran, pues nadie los veía, porque también no había ni los recursos para enfocar. Pero sí, por ejemplo, no sé, o sea, yo creo que es lo más difícil de todo, pero hacer una triangulación de lo que sería lo óptimo, o sea, obviamente hacer como una propuesta entre el gobierno y la gente, ¿sí? Para ver a dónde se puede llegar entre lo que los medios pueden ofrecer. O sea, estoy de acuerdo contigo, no es culpa totalmente de los medios de comunicación, también nos gusta ver mugrero, ¿no? Pero si también no tenemos más que mugrero todo el día, pues es eso o no verla. Que obviamente yo, por ejemplo, honestamente, yo ya no veo televisión local. ¿Por qué? Pues porque no sirve para nada. Y punto. ¿Sí? Y digo, o prefiero ver YouTube, o prefiero, bueno, obviamente leer lo óptimo, pero tampoco no leo mucho. Pero veo YouTube, donde, por ejemplo, puedo ya ver, dejar entrar con una clave, que es la página de internet, y la clave para ver exactamente lo que me interesa ver en mi casa. No sé, o sea, siento que la televisión poco a poco se debe ir haciendo hacia allá, como que cada vez más modulada hacia lo que el individuo quiere, y dejar de que sea una televisión de masas, que venda productos de masas todo el día, y buscando rating de masas. O sea, eso es lo que ha echado a perder, que no se limita en las ganancias, y no se limita en las ambiciones, y no se limita en cuanto encima de quién pasa para obtener eso. Nada más. Bueno, esto fue todo en su programa Globales. Esta tarde los acompañó José Luis Carrington. Gracias, José Luis. Juan Carlos Guerra, también gracias. Y un servidor, Francisco Ramos. Los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en Globales. Ya sabemos qué acontece en el mundo. Globales. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5. Difusión Cultural UDEM presenta. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Rapsodia Bohemia, orquesta y coro UDEM en concierto. Bicycle. Arreglos corales y orquestales con la música de Queen. Martes 13 de mayo, 6 de la tarde. Entrada libre. Lobby del centro de la comunidad UDEM. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Informes: difusión cultural @udem.